A vos, amigo, a ver. A ver. Te lo dedico a vos, hermano amigo, que desde ayer andas conmigo este camino y es la suerte de poder cantar esto que mando. Agradecido a vos, arquetipo del nunca aflojar, leal y ganda. Amigo fundido, estoy con vos. Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón. Si en el destino que nos arribó fueron las plateadas cruces de Black Sabbath, zumbadas a la bella séptima estrella y largo y ya de tío. Desde el mediodía del domingo aquel, donde se intercambiaban discos de vinilo, con rumbo al otro lado vamos vos y yo. Vos y yo, que yo rezo, no creo en el perdón. Si en el destino que nos arriba, todos los muchachos juntos, ¿eh? La concha de Dios, estamos unidos, ¿eh? Se intercambiaban picos de vinilo, con rumbo al otro lado vamos vos y yo hoy. Con rumbo al otro lado vos y yo fundido a todo. No olvidé. No olvidéis. No olvidar es grave y fuerte, a ver. No olvidé. No olvidé, a ver. A vos, amigo. A vos, amigo. A vos, amigo. Yo no te olvidé. Ni te olvidaré. Muchas gracias a todos los muchachos. ¡Vamos ahí! El más fuerte para la historia del metal nacional. ¡Vamos a ver! Muchas gracias.